sabido de tu fracaso y que tu vida es un vaivén, que me maldices a cada paso. No me interesa tu proceder. Si en algún tiempo quise tenerte, ya no me importas, hoy no es ayer. Ya ves qué cosas tiene la suerte, tengo cariño y estoy muy bien. Sé que presumes en tus amores, pero de nada te ha de valer. Mejor no te hagas más ilusiones, hoy mi delirio es otra mujer. Yo en los amores voy paso a paso, porque ante todo yo sé perder. Y tú ganaste solo el fracaso, jugando sucio con mi querer. En algún tiempo quise tenerte, ya no me importas, hoy no es ayer. Ya ves qué cosas tiene la suerte, tengo cariño y estoy muy bien. Ya ves qué cosas tiene la suerte, tengo cariño y estoy muy bien.